26 de enero, la fiesta del lago. Ahí vamos a hablar con el secretario de Turismo de la Ciudad de Federación, pero obviamente está nuestro cronista, diríamos, de lujo que tenemos, José Luis Godoy, Zuquita. José Luis, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, pero muy buenos días. Siempre estar en contacto con ustedes. ¿Cómo anda eso de cronista de lujo? Bueno, bueno, pero le ponemos, obviamente. Gracias por lo mismo. Ahí está. Bueno, te cuento que una jornada espléndida. Estamos de hora muy temprana en la Ciudad de Federación. Nos hemos trasladado de Concordia hasta aquí porque teníamos ya acordada esta nota con el secretario de Turismo, Carlos Miller, con la producción de La Mañana del Sur. Allí en Radio de Lourdes, porque, bueno, lo marcabas vos, sobre la Fiesta Nacional del Lago, la gran expectativa que ha generado esta fiesta que marca, digamos, como lo dijiste vos también, una de las fiestas más importantes. Terrible grilla, Zuquita, ¿o no? Terrible grilla. Sí. Pero en el marco, Pablo, de una temporada de verano que se abre el próximo, este domingo es la apertura de verano, ¿no? con un evento, el evento central sería primero la semana, ahora vamos a hablar con Carlos Miller de Pepino Carnaval, pero con un marco de público importantísimo como Lunito, ya las reservas anticipadas son muy altas. Federación viene también a trabajar junto con la región el fin de semana. Por eso charlamos, ¿te parece? Te charlamos. Sí. Pasame con Carlos Miller, dale. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Un gustazo, como siempre, verte en el programa. Me imagino que palpitando con muchas expectativas lo que se viene para la Ciudad de Federación, una temporada que uno calcula que va a ser muy exitosa, Carlos. Bueno, ya lo hemos hablado y me imagino que muchas expectativas, ¿o no? Sí, nosotros realmente estamos felices de poder estar teniendo este diálogo con ustedes en el sentido de que esto se ha reactivado mucho más rápido de lo que esperábamos. La gente se está abocando a que este verano tengamos un turismo interno importante en toda la Argentina. Y Federación no va a ser la excepción. Y cuando empezamos a escuchar que los hoteleros empiezan a reforzar su cantidad de personal, empiezan a ampliar y mejorar la capacidad de sus establecimientos, es porque realmente tienen una perspectiva de trabajo importante para esta temporada, ¿no? Y en ese marco es que tenemos que agudizar el ingenio para que nuestros servicios estén acorde a la demanda que se va a presentar, que podamos dar realmente a la gente lo que viene a buscar, que es la tranquilidad, el descanso, buenos precios. En ese sentido es donde tenemos que poner hoy la mirada, ¿no? Tenemos como que asegurado la cantidad de turistas que vamos a contar, pero bueno, es cuestión ahora de adaptarnos. Está bueno lo que decís, Carlos. Está bueno porque estás pensando en el servicio que se le va a prestar al que llega a la ciudad y está buenísimo eso. Sí, el otro día justamente hablaba con un prestador por cuestiones de los ruidos. Así que empiezan a aparecer los shows musicales, las propuestas en la vía pública. Y bueno, y le decía, hace un año atrás estábamos en un cementerio, digamos, ¿viste? Y hoy, digamos, tenemos que empezar a ver cómo se aumenta la cantidad de gente, aumenta el movimiento. Bueno, seguro. Bueno, es un poco los desafíos que se plantean a diario, ¿no? Carlos, yo recuerdo una charla que tuvimos al aire acá cuando vos me decías que la situación todavía no era esta situación a plena del turismo. Vos me decías, tenemos que estar atentos porque se abre, la gente va a buscar este tipo de lugares como Federación, y la verdad que hoy es una realidad. Pero te quiero preguntar, Carlos, ¿qué sentís cuando ves los portales más importantes de la Argentina que dan la lista de las ciudades más visitadas y la tenés posicionada a Federación como las principales en la Argentina? Te digo, me imagino que debe ser muy gratificante, Carlos, ¿no? Es muy gratificante para toda la ciudad, para mí en particular, en lo que me cabe la responsabilidad, pero digo, esto se logra trabajando en acá, sobre todo trabajando a diario el tema de la concientización y cómo tenemos que tratar al turista. Desde aquel que te recibe en la terminal cuando estás llegando, hasta el revisero que te lleva al hotel, el mozo que te recibe en el restaurante, porque si bien nosotros utilizamos mucho la comunicación televisiva, radial, no sé, bueno, lo último fue Georgina, se ha visto acá Georgina en Canal 11 también, en Canal, y bueno, y la verdad que nosotros, aparte de ese tipo de comunicación, para mí el fuerte mayor es el boca a boca de todos los turistas que pasan por nuestra ciudad, y eso, digamos, se logra con tener gente en la ciudad que sea consciente de lo importante que es el turismo. Y para eso hay que trabajar a diario, hay que trabajar en conjunto con las medios de comunicaciones locales, sobre todo, y transmitir esto, ¿no? Que el turista te trae soluciones a la ciudad, porque te genera un gasto económico que después se redistribuye. La plata que deja el turista, el dinero que deja un turista es un dinero casi cash, digamos, porque es casi inmediato. Seguro, seguro. No, no es como otras actividades productivas que lleva mucho tiempo. A veces que dé toda la vuelta para que se vea los frutos. Sí. Carlos, disculpa que te interrumpa, Carlos, en ese sentido, el impacto en la necesidad de mano de obra del Federaense también es importante, ¿no? Porque cuando uno empieza a anticipar una temporada de los niveles que se está hablando, los hoteleros, los gastronómicos, bueno, y todos los rubros van a requerir de mano de obra. Y ahí impacta directamente también en el vecino, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, estamos viendo la convocatoria por parte de los hoteles y de los restaurantes a refuerzo de personal. Claro, ahí está. Varias empresas han llamado a inscribirse para bacheros en los restaurantes, mozos, mucamas en los hoteles, sobre todo por ahí hay días de la semana, ¿no es cierto? Particularmente los fines de semana, que necesitan refuerzo de personal. Y bueno, y a esto se van sumando eventos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, este fin de semana, entre el sábado y el domingo, aparte de esto de la inauguración de la temporada de playa, un encuentro de motos acá en Federación. Mira. Y bueno, son casi 300... conductores que van a estar recorriendo acá la ciudad, que ya organizaron un encuentro para ello con dos o tres gastronómicos acá sobre la avenida Juan Domingo Perón. Y bueno, y todo esto ya te genera un movimiento, sin duda. Una actividad que para nosotros es muy genuina en términos económicos, porque la mayoría de gente que concurre a estos lugares no es el común de la ciudad, sino que son gente que realmente viene con el dinero en el bolsillo, con la predisposición a hacer algún tipo de gasto. Y eso es lo que el día lunes, como vos decís, repercute positivamente, porque bueno, alguien llama a un pintor, alguien llama seguro. A arreglar la piscina del hotel, o alguien va a parquizar o cambia un amoblamiento. Ese es el ciclo virtuoso, digamos, que desde el turismo se genera, ¿no? Seguro. Carlos, y vos me hablaste de eventos, ¿no? Y obviamente este evento, tenemos el lanzamiento de la temporada, pero va a haber un plato fuerte en lo que es promediando enero, ¿no? Que es la fiesta nacional del lago. Y te quiero preguntar, porque uno va viendo los números y las reservas, me imagino que ese fin de semana va a ser un boom, ¿o no? Primero por la terrible grilla, te hablo de las mejores de la provincia, y me animaría a decirte más allá también, una de las grillas más importantes. Me imagino que también genera mucha expectativa esto, más allá del carnaval que también se viene, Carlos, ¿o no? Sí, por supuesto, la fiesta nacional del lago, el día 13, 14, 15 y 16 de enero, acá en la ciudad de Federación. Realmente hicimos una apuesta fuerte con estos artistas que hemos convocado. En cada noche tenemos para cada rubro un artista especial. Te cuento que el día jueves va a estar Ezequiel, que es un músico de la música santafesina, muy de onda en este momento. Sí, terrible. Ese día es gratuito, de acceso al público. El día viernes ya lo enfocamos para el lado del folclore. Van a estar los cuatro de Salta, Miguel Figueroa y Amanecer Campero. Y también va a estar el grupo Aires, que es un grupo de artistas jóvenes que instalándose a nivel nacional dentro del folclore más moderno. Seguro. Se habla de la renovación del folclore con este grupo, ¿eh? Grupo importantísimo hoy. Los antiguos Guairas eran... Seguro. Ahora se han... Y bueno, y después ya el sábado, primero la figura de Karina, una artista que realmente ha venido creciendo en su propuesta durante este año, y la Bersuit también... El sábado revienta, No, es muchísimas las consultas y los pedidos de compra de entrada. Y por supuesto el domingo lo vamos a cerrar con Abel Pinto, que está estrenando nuevo material. Qué bueno. Y el material ha venido muy bien aceptado, porque bueno, hoy se está escuchando en las principales radios. Y ha quedado una muy buena relación con Abel. Seguro. Por las veces anteriores que ha estado en Federación. Aparte, muy ejemplificador fue cuando el lanzamiento, que estuvimos presentes ahí en Federación, vos y Ricardo Bravo, el intendente, hablaban de que salieron a buscar lo mejor en la Argentina y cayeron en que era él, y que aparte los recibió en la casa, una anécdota para tener en cuenta también, ¿o no? Sí, realmente se ha ido entablando una buena relación con él, con su manager, un poco también porque uno decide apostar. Recordemos que todos estos compromisos los hemos hecho en plena época de pandemia en este año, sin visualizar mucho cómo se iba a presentar la temporada, ¿no? Igual, decidimos apostar por una grilla importante. Entonces, un poco eso también lo valora el artista, que ha estado mucho tiempo sin poder hacer recitales, y hoy a ellos se le brinda la oportunidad de ocupar escenarios. Y bueno, cuando se los llama desde el primer momento, ellos tienen este tipo de consideración. Seguro. Aparte, le debe quedar la memoria lo que fue el marco de la última fiesta al lago, Abel Pinto, ¿no? Terrible cantidad de gente que había. Carlos, te pregunto, primero, ¿qué impacto ha dejado en la ciudad lo que es el previaje de este programa? La verdad que extraordinario, que hace como un retorno para el turista, que está buenísimo, pero ¿qué impacto tuvo en la ciudad? Y segundo, pasó la FIT, Feria Internacional de Turismo. Uno de los stands más activos fue Federación, con su producto y obviamente la actividad que propusieron. ¿Qué te dejó esto y tener contacto con el ministro de Turismo de la Nación, como Matías Lame, bueno, el ministro acá en la provincia también, Bailo. ¿Qué te dejó eso y qué impacto tuvo el o tiene el previaje, Carlos? Bueno, en principio el tema, la Feria Internacional de Turismo, la FIT, es la cuarta feria en el mundo relacionada con la actividad turística en importancia, ¿no? Y la más importante de Latinoamérica, esta feria que se hace en la Argentina. Por ahí siempre se realizaba en el mes de octubre, este año justamente por los problemas que se han ido generando con la pandemia, es que se fue prolongando y terminó este año haciéndose en el mes de diciembre. Pero a nosotros nos ha permitido el reencuentro con todos los destinos turísticos del país. El reencuentro entre provincias, entre prestadores de servicio, entre comunicadores aficionados a la parte turística, nos ha permitido el encuentro entre municipios, saber en qué están los demás en términos de propuestas y qué tan acertados estamos también nosotros. Así que esto es uno de los saldos positivos que yo le encuentro a la FIT. Después ya la concurrencia de gente el día sábado y domingo con el trato personal a nosotros nos ha permitido, por ejemplo, que mucha gente nueva que le han recomendado Federación pero que todavía no haya llegado, vaya a pedir información y cómo poder conseguir información donde alojarse. También nos sucedió encontrarnos con empresas prestadoras de servicios como agencias interesadas en comercializar el destino de Federación, así que eso nosotros nos sirvió de mucho. Y bueno, y en lo que tiene que ver con el previaje, la verdad es el programa más acertado que el gobierno ha encarado en los últimos tiempos con respecto al turismo, porque antes se trabajaba más bien con la asistencia al prestador de servicio a través de subsidios, de crédito, pero muchas veces esa plata no generaba una reactivación comercial, solucionaba así algunos problemas económicos el prestador, pero no se veía una reactivación. En este caso, fíjate que la persona que ya está comprando un alojamiento o que en una agencia está comprando un viaje a un destino turístico en la Argentina, al abonar, el prestador lo está recibiendo casi de inmediato ahora ya ese dinero. Entonces ese cash que va ingresando a la empresa está generando una circulación dentro de el mismo destino. Esto también genera cierta previsibilidad. ¿Por qué? Porque ya están viendo que febrero lo tienen medianamente ocupado, que en marzo lo tienen ocupado, que abril también. Y entonces no es lo mismo para un prestador planificar con cuánto personal se va a manejar, qué cantidad de ocupación va a tener y por lo tanto si tiene que hacer arreglos o no en su establecimiento, que no saber cómo con cuánto va a contar acá. En cambio, por este programa, ellos ya saben que hay un porcentaje que ya está bloqueado, ocupado, y eso le va a generar. Y a la persona que se anota en el previaje, que presenta la factura, recibe el reintegro del 50%, y ese 50% no tiene que volver a gastar turismo. O sea, no es un 50% que uno lo destinás a otra. Entonces, cuando llega al destino, por ejemplo, acá en Federación, se pueden comprar las entradas a Terma. Con esa misma devolución del dinero que te hace. Una billetera virtual. Y entonces a nosotros no es lo mismo que el tipo esté contando la moneda para pagar la entrada a Termas a que le esté sobrando ese dinero en esa billetera y la tenga que ocupar. Y lo mismo pasa con la gastronomía. El sector gastronómico. Tenés esa plata y la tenés que usar, te podés dar el gusto de ir a comer. Y si en cambio tenés que hacer una deuda con la tarjeta, que la vas a tener que pagar después cuando vuelvas a... No, sí, muy bueno. No salí. Entonces, tiene muchas aristas virtuosas el previaje, que realmente hace que un sector de la población argentina pueda estar viajando en este momento. Uh-huh. Gran explicación, Carlos. Te tengo que despedir, pero te pregunto dos cortitas. Primero, acá están llegando mensajes, preguntan para adquirir entrada para la fiesta y también están preguntando temas y para alojamiento. ¿Hay camping? ¿Federación tiene un servicio de camping? Sí, por supuesto. Perfecto. Tiene un servicio de camping, que es el Camping Las Palmeras. Bien, bien. De todos modos, si necesitan información sobre camping, también está el Camping El Biguá. Uh-huh. Lo pueden hacer llamando a... acá la oficina del turismo, al 3456-482-049. Perfecto, ahí está, ahí lo anotamos. Y con respecto a las ventas de entradas en Concordia, ustedes la pueden adquirir en los locales de Nexon y Consumax. Perfecto. Que son lugares donde nosotros hemos puesto la venta de entradas ahí está. Y en estos días vamos a tener una venta ya confirmada, la venta online. Bien, también, ahí está. De ahí donde vamos en una página van a poder adquirir también. Perfecto, perfecto, ahí está, buenísima la información. Punto de venta acá entonces, Nexon y Consuma. Carlos, como siempre, un placer tenerte. Decime. Concordia en Rock en Las Venas. Ah, ahí está. También Esteban Daleve de Rock de Las Venas, le mandamos saludos también. Carlos, como siempre, un placer tenerte en el programa. Obviamente que vamos a andar por allá. Si no conseguimos lugar, prepárame el fondo que armamos con la carpa, Carlos. Y para la fiesta al lago. Desde ya agradecerte mucho la predisposición con el programa, mandarte un abrazo enorme, saludo ahí a Zuquita y nos mantenemos en contacto. Bueno, un abrazo y que tengan una buena mañana, una buena jornada de trabajo. Perfecto, ahí está, qué linda charla. El secretario de Turismo de la Municipalidad de Federación, Carlos Mil.